Este domingo que pasó fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ya quedaron definidos entonces quiénes van a ser las y los candidatos para estas elecciones generales que tendrán lugar en octubre. Son relativamente pocos los candidatos en relación a la sobreabundancia que había de boletas en el cuarto oscuro. Quien habla, en general conocía a todas, pero cuando fue al cuarto oscuro se encontró varias figuritas que no había visto. Son 5 las boletas que quedaron habilitadas para competir localmente, digo, para la categoría de intendente, aunque también hay que decir que cuando hablamos de candidaturas son mucho más que 5, porque a cada candidato o candidata a intendente lo acompañan sus candidatos y candidatas a concejales y consejeros escolares. Hoy nos toca volver a conversar con Mauro Reyes. Él es el primer candidato a concejal en la lista de Oscar Lieberman de La Libertad Avanza, que fue, en lo que es el tramo local, el precandidato que más votos recibió. Mauro, bienvenido, ¿cómo estás? Todo muy bien, buenas tardes. Bueno, me imagino que contento. La pregunta es, ¿pudiste dormir finalmente el domingo? Me imagino mucha emoción, mucho trabajo, la campaña, la fiscalización, ir de acá para allá, reponer boletas, ver qué pasa, llevar las viandas, llevar a un fiscal a votar, todo lo que implica, ¿no?, una elección. Pero después también me imagino la adrenalina, la euforia, y cuando cae todo eso, ¿pudiste descansar un poco? Más o menos. Estaba un poquito arriba. La realidad fue que el domingo arrancamos, por lo menos yo, 6:15 de la mañana. Así que nos juntamos a las 7 ya en el Café de la Libertad y comenzamos a organizar todo lo que era fiscalización y demás. Ya los chicos obviamente tenían asignada su escuela, sus mesas y todo. Pero bueno, como decías vos, había algunos que confirmaron un poquito más tarde, algunas mesas que arrancaron más tarde, otros que había que llevar la vianda, otros que había que irlos a buscar para que voten, porque no estaban en la escuela donde votaban. Así que el día fue bastante agitado. Teníamos que reponer también boletas que necesitaban los chicos. En algunas escuelas nos quedamos sin boletas, así que era una linda señal, pero también nos hizo que la logística esté bastante aceitada, y obviamente nosotros trabajamos todos a voluntad, por así decirlo. Todos los chicos que fiscalizaron están a voluntad, los que nos pusimos en el grupo de coordinación de esos chicos obviamente también. Tenemos mucha gente que no está integrando en las listas, sí están los grupos de trabajo, pero no en las listas, y se encargó de coordinar y demás. Y bueno, todos con el auto, motos y demás, llevando boletas, llevando chicos, llevando a todos los fiscales y demás para cumplir con la tarea del día. Y bueno, al final del día contentos. Se terminó un poquito más tarde de lo previsto, porque bueno, el conteo se atrasó un poco en algunas mesas. Empezaban a llegar los certificados, la foto de los certificados, que era donde empezamos a tener ahí los primeros pantallazos. Y che, mirá, acá no fue bien. Che, para acá, mirá, acá también. Acá, claro. Y bueno, íbamos viendo que nos estaba yendo bien en varias mesas. Pero bueno, siempre lo digo, como economista, alguna pequeña muestra no siempre es representativa de la realidad final. Y bueno, estábamos esperando los datos oficiales, que aparecieron creo que cerca de las 21. Sí, me acuerdo que nos dijiste lo mismo durante la transmisión, ¿no? Como economista no tengo suficientes datos, muy muy precavido, más allá de que me imagino que ustedes esperaban una buena elección, pero creo que lo superó tanto en lo local como en lo nacional, ¿no? Sí, a mí, a ver, una buena elección para nosotros hubiese estado varios puntos por debajo de lo que final fue, para calificarla como buena. Si che, no fue claro, bien. Sí, sí. La verdad que el número que termina siendo cercano al 28% de los votantes apoyando la lista de Oscar Lieberman, creo que es un número muy, muy alto, creo que es un número interesante. Es casi pensar de que 1 de cada 3 votantes eligió nuestra lista en la ciudad, es súper importante. Nos sorprendió, nos puso muy contentos. Nos da un shock de energía para lo que queda hasta octubre, que sabemos que va a ser bastante duro en cuanto a trabajo, propuestas y debates entre nosotros y con los demás espacios. Así que estuvo bien. Y como decías vos, a nivel nacional creo que la sorpresa para mí, al menos en lo personal, fue mayor. Yo seguí algunas encuestas, que tal vez a nivel nacional hay empresas más grandes que sí se dedican a eso. En Bahía había habido muy pocas encuestas. Sí. Sé que a nivel nacional había un montón, empresas internacionales y demás que se dedican a eso. Habían pronosticado a la lista de Javier cercano al 20. Entonces, con el número final del 30, 30 y poquito, y bueno, ahora se estaban escrutando las últimas mesas en todo el país. Creo que fue una grata sorpresa para todos, pensando en lo que quiere la gente, ¿sí? De acá en más para nuestro país y bueno, para nuestra ciudad también. Yo creo que no quiero desmerecer la cantidad de votos que recibió, que es, si uno la compara, es poca, porque votó poca gente y porque fue una elección de tercios, lo cual es algo relativamente inédito en nuestro país. En general tenés dos partidos, ¿no? Ninguna fuerza se quedó con una cantidad abismal de votos. Sí fue sorpresa lo de Javier Milei, porque 20 yo te diría que eran, le daban los más bondadosos con la Libertad Avanza, le daban 20, otros le daban más cerca de 15 o de 10, algunos decían que no, que se había desinflado, etcétera, etcétera. Pero me parece que a mí personalmente lo que me sorprendió fue la territorialidad del voto. Porque no es que ganó en dos o tres lugares con una diferencia abismal y le permitió llegar a ese 30 y pico a nivel nacional, sino que prácticamente se impuso en todo el país. Donde no lo hizo, estuvo muy cerca, no cambian quizá los números. Y incluso le fue muy bien en provincias que habían tenido elecciones desdobladas y donde había habido candidatos que se referenciaban en Javier Milei que les había ido no tan bien, digamos. ¿Cómo entendés ese fenómeno? Que a Javier Milei le haya ido tan bien y por ahí a gente de su espacio no. Bien, yo creo que en lo que fue las elecciones desdobladas hay que analizar caso por caso, provincia por provincia. Creo que la figura de Javier obviamente es muy atrayente y creo que principalmente el votante de Javier es lo vengo diciendo en los grupos con mis amigos y también con los grupos de trabajo acá del equipo. Creo que el votante de Javier es comparándolo con los demás, es el votante más orgulloso, por así decirlo, ¿no? Es el votante que dice, sí, yo lo voto a Milei. No tiene ningún problema en su grupo de amigos, en ningún lado. Nos ha pasado en un montón de reuniones con vecinos, empresarios. Che, yo estoy ahí, yo estoy con Milei. Como que las ideas sí. De él, las ideas en cuanto a la libertad, tienen un efecto fuerte sobre la gente y eso ha sido lo que ha respaldado el voto. No estoy de acuerdo con esa postura de, no, es en realidad un voto en contra de los demás. Creo que es un voto en contra de la forma de hacer política que venía haciendo Argentina hasta este momento, con la gente cansada tal vez de eso, pero sí también apoyando no solamente una postura en contra de eso, sino una postura que está en contra de eso y propone un montón de cosas más que la gente observa que en otros países funciona, que es la forma natural de vivir, que es la forma de económicamente desarrollarse, y creo que no hay que sacarle valor a esas ideas diciendo que es un voto bronca además, sino que es tal vez la esperanza de la gente, tanto de los más jóvenes, de la segunda edad y los más grandes, de ver renovadas las esperanzas en un candidato que quiere hacer las cosas diferentes, no solo con respecto a la política anterior, sino con respecto a las cuestiones de desarrollo, cuestiones económicas y sociales para el país. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, ¿no? No, vos corregime porque por ahí no son exactamente las palabras, pero como que cuando vos decías que estabas en contra de este concepto del voto bronca, hablabas de gente que vota a un referente, en este caso Javier Milei, que propone algo que se hace en otros países, creo que dijiste. Sí. Yo alguna vez lo escuché decir que, por ejemplo, aquí en Argentina no hemos tenido liberales, pero te quiero preguntar esto, ¿no? ¿En qué país se aplican las ideas de la libertad, por así decirlo, como las propone Javier Milei? Porque pienso, por ejemplo, esto que dice del Banco Central, ¿no? No nos vamos a ir a lo de la venta de órganos, porque entiendo que es más que nada una chicana, porque no fue una propuesta, sino un comentario que hizo bastante desafortunado. Pero, por ejemplo, esto de eliminar el Banco Central, ¿en qué países se ha hecho y funciona? Ah, la realidad es que Javier cuando dice, es más, muchos ya lo toman como un eslogan, el de quemar o prender fuego, destruir el Banco Central. Eso es... En realidad él lo usa como una figura de cortar con la emisión, cortar con esta conexión directa que tiene hoy el gobierno con el Banco Central, de directamente imprimir dinero, emitir a mansalva todos los meses, generando la inflación, el dato que acabas de tirar hoy, hace un ratito. Sí. Creo que refiere a eso. Creo que nosotros en economía sabemos que la emisión directamente genera inflación, ha sido así a lo largo de la historia, en todos los países que lo practicaron. No hay países que no tengan un banco central, que lo hayan quemado, que lo hayan prendido fuego, que lo hayan destruido, sino lo que tienen es un banco central independiente de los gobiernos centrales, trabajando en sus funciones centrales, que principalmente es el respaldo de la fortaleza de la moneda. no dependiendo del poder ejecutivo, y sí pensando en la estabilidad de la moneda, en la fortaleza de la moneda, que es clave para el desarrollo económico. No, no hay ningún país que haya disuelto su banco central. Lo que sí ha hecho es fortalecerlo y respetar, como tenemos en nuestro país, la Carta Magna del Banco Central. Pero la propuesta de dolarizar no es, saquemos lo de quemar el Banco Central, que es una figura retórica, marketinera incluso, ¿no? No es una propuesta real. Yo lo entendí como la eliminación del Banco Central, la eliminación del peso. Esa es una propuesta, que es la dolarización. Sí. Digo, ¿eso se ha hecho en algún lugar del mundo que ha funcionado? Sí, hoy Ecuador, por ejemplo, es un país que tiene su economía dolarizada, que lo debate, obviamente, al igual que los otros países. ¿Por qué? Porque es atarse a la moneda que emite otro país. O sea, nosotros, si dolarizamos, no tenemos la moneda que tiene Estados Unidos o la máquina. Es decir, tenemos la moneda que tiene Estados Unidos, no tenemos la máquina de imprimir como sí lo tiene Estados Unidos. Pero la realidad es que hoy por hoy, con la problemática de inflación que tenemos en Argentina, que quiero que se entienda esto, no es la problemática por los altos números de inflación que llegan al 100% interanual que estamos viendo hoy por hoy, sino la espiral inflacionaria. ¿Sí? Claro. No solo el número de inflación es alto, sino que los factores que influyen sobre la creación de la inflación del mes que viene son aceleradores en vez de frenar ese impulso que lleva la inflación. Es decir, como que si la inflación está dentro del lavarropas cuando está girando y se está secando la ropa, bueno, ese lavarropa cada vez va más rápido. Sí, entonces. Yo me imagino que la persona que ve este dato de inflación sale corriendo a remarcar por encima y eso genera en el próximo dato un número más alto y esa es la espiral. Por eso tengo ganas de preguntarte si realmente Ecuador es... ahora voy a volver con eso, pero ¿Ecuador es el modelo que ustedes proponen? No. No. La realidad es que la dolarización es... Ecuador tiene problemas económicos y tiene otra inflación que la de Estados Unidos, que es más alta. Es decir, vos importás el dólar, perdés la capacidad de emitir moneda con lo bueno y con lo malo, digamos, porque está el uso y el abuso, pero no necesariamente vas a tener la misma inflación que Estados Unidos, ¿o sí? No necesariamente. Lo que vas a tener es la estabilidad de la moneda en ese sentido, en el respaldo de una moneda fuerte como el dólar, y lo que vas a tener es que hacer o generar un montón de políticas, que por eso Javier, cuando explica el plan económico, explica varias cuestiones, que obviamente acá no vamos a tener el tiempo de hacerlo. No, seguro. Pero lo que tenés que generar es el respaldo de la moneda a través de tener esos dólares. Argentina hoy por hoy, para generar la dolarización, tiene los dólares, tiene un montón de fondos dando vueltas por el mundo, tiene un montón de dólares que están en manos de los privados que hoy por hoy están afuera porque no se pueden traer los dólares al país. El colchón y el paraíso fiscal. Digamos afuera del país. Está bien. No me voy a meter con dónde tiene los dólares cada uno. Está bien. Con el equipo ese decimos que es evasión en legítima defensa. Pero no necesariamente la gente que tiene los dólares en el colchón o que los tiene fuera del país está cometiendo un ilícito ni nada por el estilo, sino que tal vez está invirtiendo en otra cuestión o directamente tiene esos dólares parados. Si lo sacó sin pagar impuestos, es un ilícito. Eso sí. Digo, porque cuando vos tenés plata afuera, es plata que sacaste por lo general del país. Sí, pero no por derecha, por así decirlo. No, seguramente. Lo que digo es, hay muchos argentinos que tienen sus dólares invertidos afuera, hay muchos argentinos que los tienen, como decimos vulgarmente, en el colchón, y hay muchos argentinos que tienen dólares dando vueltas en nuestra economía y por fuera legalmente, que no invierten en nuestro país por las cuestiones que ya sabemos, por la inestabilidad, la continua inflación, las problemáticas que hay para abrir cualquier tipo de negocio en la Argentina. Entonces, Javier propone la dolarización a nivel nacional para solucionar principalmente el problema de la inflación, de la espiral inflacionaria que por hoy no la puedes cortar de otra manera, porque la otra manera sería ir a un sistema similar al de convertibilidad de los 90, pero por hoy lo que entendemos la mayoría de los economistas que apoyamos la dolarización es que la convertibilidad tendría que tener de vuelta la confianza de la gente en el peso. Más allá de que continuamente vos tengas los dólares para respaldar esos pesos, necesitas que la gente vuelva a confiar en una moneda que vos tenés la libertad de emitir, y la inflación o las expectativas de inflación tienen mucho que ver con la historia. Claro. Si cualquier argentino vivió al menos las últimas dos décadas en Argentina, yo decirle tengo un peso y un dólar es lo mismo y me agarra el peso va a ser muy difícil. Claro. O yo iría con los pesos a buscar los dólares y más teniendo el recuerdo de 2001. Claro, por la duda me los quedo. Entonces, claro, la realidad que la otra forma de evitar la hiperinflación o que continúe esta espiral inflacionaria es salir a la convertibilidad o salir a la dolarización con la puerta de la convertibilidad, que tal vez podría haber sido... haber sido una puerta que estaba abierta hace algunos años, hoy por hoy está casi bloqueada por esta cuestión de las expectativas con respecto al peso. Creo que la dolarización es la única salida que tenemos con respecto a la espiral inflacionaria que estamos viendo hoy por hoy para cortar esta cadena que tenemos de factores que están influyendo sobre la inflación. Ahora bien, además de la dolarización, como solución monetaria, tenemos un montón de, o hay un montón de medidas por detrás que hacen que vuelvan los dólares. Sí, la mejor calidad institucional para el desarrollo de los negocios locales, un paquete de medidas con respecto a trabajo y liquidez en las inversiones y demás para fomentar las inversiones locales, un montón de cuestiones también con respecto a los repagos de deuda interna y externa que hacen que se genere ese colchón de dólares, pero no en los colchones de lo privado, sino en el banco, en el Tesoro Nacional, para responder ante cualquier necesidad de moneda que tenga el país. Por eso, no solamente, o cuando por ahí escuchamos que alguno economista o pseudoeconomista o profesional de otra área critica la dolarización por estas cuestiones de una manera individual, hay que entender o hay que sentarse a pensar o a escuchar el plan que tiene Javier Milei con respecto a todas las cuestiones que envuelven a la dolarización, especialmente de producción, inversión, ventaja para los inversores, cuestiones del trabajo y demás, que no es solamente, bueno, tiro los pesos, agarro los dólares, te doy tu sueldo pasado a dólares, a ver cuánto te toca, y empezamos a vivir así. Hay un montón de cuestiones y por eso tiene que haber un periodo de transición, obviamente, no es una cuestión de shock que el 11 de diciembre vamos a tener dólares en la billetera en vez de pesos, y ahí es donde Argentina, a partir de todas esas medidas que van en conjunto, puede variar hacia un sistema que elimine de una vez por todas la inflación, que tiene consecuencias terribles, especialmente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Bien, ya sos candidato a concejal sin el PRE, y bueno, creo que te lo decía también en la otra entrevista, la otra vuelta, dado los números que ustedes esperaban y los que recibieron, ya tenés un pie adentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo te sentís con esto, no? Sos relativamente joven, 30 años, súper preparado, viene una etapa nueva. ¿Cómo estás con esto? Bien, me siento contento por los resultados, especialmente. La campaña fue, como decían la otra vez acá, muy a pulmón, yendo a todos los barrios, yendo a mostrar nuestra propuesta. Les confiamos mucho en el trabajo de los equipos profesionales que tenemos detrás, en las propuestas, en los proyectos. Sabemos que no vamos con promesas a ningún lado, sino con el compromiso de trabajar. Le mostramos las propuestas a la gente, a los sectores empresarios, a los diferentes colegios de profesionales y demás que hemos visitado para decirle, esto es participativo, la ciudad es de todos y tenemos que crecer entre todos, estos proyectos son para el desarrollo de la ciudad, si queremos corregir algo o podemos corregir algo o alguien tiene una propuesta mejor, se toma y se corrige. Y eso creo que fue la idea principal que tomó la gente, que apoyó tanto la lista obviamente de Javier como veníamos hablando recién, pero creo que la lista de Oscar acá en Bahía también tuvo un fuerte peso y por eso el resultado del domingo, y contento obviamente con ese resultado, esperando obviamente octubre, porque más allá de que yo quiero ingresar al Consejo y sé que desde el Consejo vamos a impulsar un montón de medidas de las que venimos proponiendo, sí, sé que desde la municipalidad va a ser mucho más fácil, y ese es nuestro objetivo principal, que Oscar Lieberman sea el próximo intendente de Bahía Blanca. Bien. Mauro, charlamos un poco de economía y me quedó una consulta, una duda. Hablamos de la espiral inflacionaria y vos hiciste referencia a la emisión monetaria, a esta creencia o teoría, no lo digo quitándole valor de verdad, pero que dice que cuando vos emitís dinero, esa moneda se devalúa, algo que en sí es de casi de sentido común, digamos, si uno lo piensa. Pero te quiero preguntar por lo siguiente, ¿no? Yo lo que vi en el gobierno de Mauricio Macri fue inflación, quizá con mucho menos emisión, y también pienso que ahora, si Sergio Massa dice no se emite un peso más de acá a diciembre, tampoco es que la inflación se frena. Entonces, me parece que, creo que coincidimos en esto, que es uno de los factores, quizá de mucho peso, pero no es el único. Y por otro lado, otros países, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que el Reino Unido en más de una ocasión ha aumentado su base monetaria con mucha fuerza y esto no se ha traducido en inflación. Entonces, ¿cómo podemos matizar esto que vos dijiste como para que no sea tan lineal emisión-inflación y tampoco decir, bueno, no, si emitimos nos genera inflación, lo cual también es falso, digamos? Bien, como vos decías, en el periodo de Macri, de la presidencia de Macri, sí disminuyó la inflación. Lo que pasa es que la deuda interna que tenía con respecto a papeles en pesos también fue alta y la emisión en sí no bajó tanto. Y tenés también otro de los causantes siempre, que es lo que hablábamos recién, de las expectativas. A ver, Si la gente piensa que los precios van a aumentar, los precios van a aumentar. Si las paritarias de los trabajadores aumentan tras la inflación, eso se devuelve a ver en la inflación de los periodos subsiguientes. Entonces tenemos un montón de cuestiones de aumentos de precios, de esperar que aumenten los precios, de ya planear que aumenten los precios, de hasta firmar contratos de que van a aumentar los precios, como pasa muchas veces con los alquileres, claro. Y demás. Es una cuestión que, atada obviamente al problema de base, que es la emisión desmedida, la emisión que no responde a un aumento de la demanda. O sea, nosotros tenemos que entender primeramente que el dinero es un bien demandado como cualquiera de los otros, que tiene una utilidad, como compro un kilo de naranja cuando quiero naranjas, necesito plata para usarla, para comprar, para ahorrar, para lo que sea. Cuando esa demanda de dinero de la sociedad es superada con la oferta en la emisión, sabemos que a la larga eso va a parar en inflación. Es lo que ha pasado en todos los países, alrededor del mundo, en todas las épocas. Algunos países lo controlaron. Cuando hablamos cuando ves los libros de economía de Europa, es un problema que dejan de tratar desde hace décadas porque es un problema que ya no existe. Como decías bien vos, hay varios países que han aumentado su emisión y no se ha traducido en inflación. Bueno, pero hay que ver cuál es la historia de esos países, como hablábamos recién. Si son países que tienen una moneda fuerte, que tienen un respaldo fuerte, que tuvieron en su historia o en las décadas anteriores a, por ejemplo, Inglaterra, como decías vos recién, hasta periodos de deflación, que hasta a veces es más grave que la inflación. Sí, claro. Obviamente una pequeña emisión o lapsos de emisión superior a la demanda de dinero real de los agentes no va a generar una inflación desmedida y mucho menos una espiral inflacionaria si vos no te comenzás a endeudar en esa moneda y tenés que pagar tasas superiores y demás, como está Argentina en esta bicicleta con un montón de papeles que debe mes a mes imprimir dinero para cubrirlos. Creo que esa es la principal diferencia, las cuestiones de factores, expectativas, pensamiento de espiral de que van a continuar aumentando los precios y un montón de factores de formación de precios también detrás de esto, pero el problema fundacional es la emisión desmedida por encima de la demanda de los agentes, que es lo que no tienen los otros países y por ahí sí puede en un primer momento tratar de sobrecalentar la demanda con una pequeña emisión, volver a niveles de producción un poco más altos y que no se traduzca directamente en inflación. En nuestro país pasó en las primeras décadas del 2000, 2003, 2004, época de Néstor Kirchner, aumentó obviamente la emisión porque había una demanda de dinero, porque el producto estaba creciendo, porque ingresaban dólares y demás. Teníamos muchas fábricas desocupadas, esto la economía también lo describe. Veníamos de 2001, 2002 de crisis, se empieza a crecer. Hay una emisión que se corresponde con un aumento de demanda. Los agentes, que somos nosotros, no prevemos una altísima inflación y comenzamos a ajustar tan rápido nuestras expectativas. Hay periodos de crecimiento, pero cuando los agentes ajustan sus expectativas al aumento de precios, la realidad es que la emisión se traduce directamente en aumento de precios, como nos pasa ahora que tenemos mes a mes el nivel de precios que tenemos. Bien, y te quiero preguntar por otros dos factores que yo tengo la idea o la creencia también de que son inflacionarios en la Argentina de hoy. Los formadores de precios, digo que a diferencia de otros países, por ahí tienen rentabilidades mucho más altas, ¿no? Creo que tiene que ver con esto de las expectativas que vos decís, pero si no sería un tema a controlar, digo. Y el otro, el acuerdo con el FMI, que está bien, son dos referentes que yo no creo que vos comulgues con su pensamiento, pero Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa han dicho que es un acuerdo inflacionario. Bien, con respecto, arrancado al revés, con respecto al FMI y demás, bueno, obviamente estoy en desacuerdo, creo que los acuerdos los tiene que pelear el gobierno de turno y no puede la política que de la institución que te prestó el dinero indicarte qué es lo que hacer. Creo que es un mal de la política, que justamente es lo que se muestra en contra Javier Milei, el de generar estos acuerdos y tomar deuda con paquetes de medidas que vengan por detrás. Con respecto a lo que hablábamos recién de formadores de precios y demás, creo que la solución está en revisar esos mercados. Los formadores de precios probablemente lo que tengan es un poder monopólico dentro de su mercado y demás, y hay que ver cómo llegaron a ese poder monopólico. Si por una cuestión natural del mercado el monopolio es el mejor proveedor, no lo veo así, por eso se convierte en forma de precios. Probablemente haya habido algún tipo de intervención donde la competencia entre las empresas o el descontrol dentro del mercado le permitió a una empresa absorber a las demás. Habría que revisar esos mercados para controlarla y garantizar la competitividad dentro del mercado y que el mercado haga lo que mejor hace, que es asignar eficientemente los recursos y generar la competencia para que los precios sean los justos en cada uno de los mercados. Revisar, cuando decís revisar esos sectores donde se formaron monopolios, ¿es revisar desde el Estado o cómo? Sí, revisar desde la política económica cómo ha sido la historia de esos mercados y por qué han grandes grupos económicos logrado controlar monopólicamente cada uno de esos sectores, por ahí sector alimentos y demás. Entonces, revisar ese tipo de mercados, si hubo alguna cuestión ligada a corrupción o ligada a medidas de política económica que favorecieron algunos monopolios o el control de precios en algún sector. Si no fue así, ¿por qué dentro del mercado se produjo la monopolización de uno de los sectores, o es decir, de uno de los grandes empresarios comprando a las empresas más chicas y por eso se generan los monopolios, o si es una cuestión de un monopolio natural donde una sola empresa es el mejor proveedor? No creo que sea el caso, creo que es más cercano al primer y segundo factor explicativo, y creo que ahí es donde la economía o los decisores económicos son los que tienen que garantizar nuevamente la competencia en esos mercados para que, como te decía recién, el sistema de precios dentro del mercado sea el que ajuste bien dentro de la fuerza de oferta y la demanda, y que se controlen los precios a nivel nacional de una manera más justa. Un caso testigo de esto que vos señalás podría ser la comunicación. La comunicación justo es un caso complicado, creo que tiene también No debería ser un monopolio natural en una democracia, que dé toda la comunicación una sola voz, y nosotros tenemos, por ejemplo, en el sector privado un gran monopolio de comunicación, que incluso, bueno, tiene sus bemoles con la dictadura, papel prensa, una ley de medios que no se pudo aplicar. Bien. ¿Tiene que ver con esto o no? Bien. Yo, con respecto a comunicación, tengo dos posturas. Tener lo que es comunicación, las empresas que garantizan la comunicación por celulares y demás, sí, a las que normalmente un sistema de... sí son monopolios naturales. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés, ejemplo, redes, el mejor caso de monopolio natural para explicarlo, y la gente lo va a entender, con respecto a monopolio natural, ¿por qué es eficiente en algunos casos? Es, por ejemplo, la red de agua. Si yo pongo 5 empresas a competir dentro de Bahía Blanca y cada una tiene que hacer las cañerías del sector y compite con el otro y nos cobra el agua, tal, el agua sería carísima, le conviene a una sola armar toda la estructura, cobrarnos a todos y listo. Lo mismo pasa pasa con la energía, pasa con el gas, por eso están divididos en norte y sur, TGS y TGN y demás, porque por el monopolio natural, en este caso instaurado del Estado, pero se entiende que para semejante inversión, cobro y demás, un solo proveedor es la mejor forma de abastecer el mercado. Con respecto a las comunicaciones, creo que ya entramos en otro tipo de terreno, no solamente el de la competencia de mercado con respecto a privados, el control de las empresas, sino que cuando, justo en este mercado de comunicación, en lo que se controla desde los medios es mucho más que la venta y el precio que tiene ese producto, que sería el precio de la información, de comunicar y demás, sino que entramos a ver cuál es el poderío que tiene un medio para comunicar o no comunicar determinado tipo de cuestión. Y creo que no solamente ahí entra una cuestión económica de quiénes son los que tienen el poder y repartir el poder dentro del mercado para que tenga, como decimos, un precio cercano al precio de mercado, que es el más conveniente para toda la sociedad, sino también que tiene que ver con una cuestión de intervención de qué decisión toma este monopolio oligopolio dominante con respecto al producto que quiere vender, que en este caso sería la información, que es tan sensible para la determinación de opinión y para la determinación del pensamiento de la sociedad. Creo que son dos cosas distintas, intervenir o revisar el mercado de comunicación con respecto a qué tan caro o qué tan barato es el precio del producto, como hablábamos recién en el mercado de alimentos, como también revisarlo con respecto a quiénes son los que más poder tienen dentro de ese mercado y cómo comunican o no comunican determinadas cuestiones a lo largo y ancho del país. Perfecto. Bueno, basta de economía. Vamos a hablar del tema local, porque parece que te estoy tomando examen. Está todo casi un oral. Sí, un oral. Te quería preguntar primero, vos sabés que cuando vino Javier Milei, hace 3 semanas fue... Sí, por ahí más o menos, uno de estos findes, no hace tanto, generó mucho revuelo acá en Bahía Blanca, y después uno veía también que había generado repercusiones en otros puntos del país, o digamos en la militancia, los seguidores de Javier Milei, por eso que había despertado, que se había visualizado aquí en Bahía Blanca. ¿Qué respuesta hubo después de la elección, donde Oscar Lieberman termina primero? Para muchos, impensado. Yo tenía el pálpito de que iba a estar segundo. Y bueno, por algún comentario y alguna charla que he tenido fuera del aire con parte de tu equipo, algunos colegas no, lo tiraban más abajo. Digo, fue un poco una sorpresa. ¿Cómo, qué les han dicho desde La Libertad Avanza? ¿Los han felicitado por esta elección? ¿Cómo leen la elección en Bahía Blanca? Bien, creo que hay dos cuestiones. Hay un estrechar de manos desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, por así decirlo. Creo que obviamente Javier inspiró muchas cosas lindas, muchas sensaciones lindas en los más chicos y también en aquella gente de 40, 50 años y abuelos, con esta idea de esperanza nueva, de cambiar un poco las cosas a nivel país, en cuanto a la forma de hacer política, en cuanto a los beneficios de los políticos y en cuanto a cómo y hacia dónde llevar la economía y la sociedad argentina. Creo que eso son ideas que despertaron la esperanza en varios grupos etarios de la sociedad, y por eso vimos la explosión que fue acá en Bahía, con algunos medios diciendo que hubo cerca de 10.000 personas. Yo soy muy malo para calcular cuánta gente hay, en las canchas y demás, para decir, hay tanto y no. Siempre, claro, te dicen siempre, tantos por metro cuadrado, ahí, no, es imposible. Que no sé. Sí, no. No me dedico tampoco a eso. Yo como economista las contamos y las anotamos en un papel. La verdad que no sé cuánto fue, no sé, que fue una presión muy grande. Y también a mí lo que me llamó la atención, yo estaba dentro de la camioneta que nos llevaba Javier, la alegría de los chicos por tocarlo, saludarlo, de la persona, una persona es, mayor. Es un también candidato que genera algo. Sí, yo creo que es distinto al resto en su relación con la sociedad, porque hasta ahora no me imaginé ningún político, y no por criticar a los otros espacios, ni mucho menos, pero sí creo que, tratando de tener una mirada objetiva, no me imagino ningún político que no sea él realizando una caminata o una visita así en una camioneta con 10.000 personas alrededor y con la alegría de esa gente por tocarlo, saludarlo. Y Kicillof cuando no era gobernador, quizá, me parece que es lo más parecido. No. Después cuando estás en cargo es más complejo, sí, por seguridad y porque siempre va a haber alguien que te va a querer insultar, hagas las cosas bien o mal, bueno, siempre algún enojado va a haber. Esa es otra cosa que destaco, no hubo ningún tipo de problema, ni incidente ni nada. La camioneta obviamente avanzaba despacio, pero porque había muchísima gente, pero no hubo nada parecido a un insulto, un agravio, nada por el estilo. Entonces creo que fue muy lindo lo de domingo ese, y lo de este domingo creo que tiene que ver con las dos cuestiones, con el voto que consiguió Javier dentro de Bahía Blanca como referente del país, de nación, pero como los bahienses apoyan a él, y también muchos bahienses han apoyado a Oscar en la misma medida, porque entienden que nuestras propuestas van en la línea nacional de Javier, pero que también tenemos proyectos y propuestas muy interesantes para la ciudad, con un trabajo profesional y directo sobre las problemáticas que vemos día a día. Hemos ido corrigiendo y calibrando algunos proyectos que teníamos a partir de visitas a los barrios, entender este ranking de problemáticas que tenemos en los barrios y por ahí ajustar estos proyectos a cada sector de la ciudad. Sabemos que Bahía tiene un claro problema de segmentación social y económica que requiere que los sectores sean tratados de manera diferente. Tal vez sí los proyectos son los mismos, sí los programas a aplicar son los mismos, pero la diferencia en el ranking de necesidades o en la ligereza con la que hay que atacar determinados problemas en los sectores de las ciudades es distinto. Creo que esa idea fue bien recibida por la sociedad bahiense y por eso fue el apoyo a nuestra lista local también. No creo que tenga que ver con una cuestión esta de lista sábana, de que entran todos y listos. Sí creo que el bahiense entendió que el proyecto que encabeza Oscar acá en Bahía y que nos tiene trabajando todos los días, no solamente tiene que ver con atarse a las ideas de La Libertad de Javier, que el bahiense lo apoya por eso, sino que también tiene que ver con las propuestas locales y con las características que tiene Oscar como candidato a la intendencia. Y te pregunto, ¿han hecho alguna lectura de cómo se cortó la boleta de La Libertad de Avanza? ¿Tienen algún análisis de eso? Estamos en eso, estamos justamente en eso, con los datos de certificados de escrutinio y demás. Estamos separando Bahía en barrios, tenemos varios economistas y contadores dentro de los equipos profesionales, así que es un trabajo que estamos realizando para detectar eso. Creo que por lo primero que vi, no fue tan amplio el corte de Milei con respecto a Oscar, al menos, y sí también hubo mucho apoyo a Oscar de manera individual. Así que vamos a estudiar eso, estudiar los diferentes sectores de la ciudad, cómo fue el voto sí. Con respecto a otras fuerzas también, cómo fue el voto en blanco, cómo fue el ausentismo, que también es un gran protagonista de las PASO y que probablemente esa gente en octubre sí vaya a votar, para obviamente reforzar y continuar con nuestra campaña, que creo no va a tener mucha variación, sino lo que va a hacer es extenderse a los lugares de la ciudad que aún no pudimos visitar, aquellas cámaras empresariales a las que no pudimos ir. Uh-huh. Y ya, bueno, acá tenemos a nuestra chica de prensa que está con el celular a mil, coordinando reuniones y demás con diferentes barrios, con diferentes empresas, con diferentes cámaras de empresarios, donde tenemos la suerte desde, hasta te diría, antes de la elección y antes de los resultados, de que ya nos comenzaron a invitar ellos. De che, escuché la idea en la radio, estaría bueno que vengan al Picar acá. Che, en el barrio la gente me pregunta por ustedes, ¿por qué no vienen? Y así estuvimos en Cerri, así estuvimos en el barrio Cooperación 2, así estuvimos en Villa Muñiz, estuvimos en varios lugares, y me voy a olvidar si los nombro a todos, pero hay algunos ejemplos. Es grande Bahía. Conociendo la realidad del sector y básicamente lo que decimos nosotros, que los vecinos ya saben qué necesitan y hay que irles a llevar la respuesta de cómo lo vamos a hacer. Decir que vamos a faltar, vamos a poner luces, es una propuesta media vacía si no explicas el cómo lo vas a hacer, si dónde están los recursos y cuál es el instrumento, y eso creo que es lo que hemos hecho en la campaña y creo que es lo que nos recibe a nosotros en las redes y también en mensajes personales. Hemos recibido felicitaciones por el resultado, los voté, los apoyo, ojalá pueda llevar adelante todo lo que nos dijeron. Estuve viendo un poco en Instagram, pero ¿sabes qué, Mauro? Y siento en un punto, yo hoy hacía el análisis del corte de boleta de los cuatro principales candidatos, las tres principales fuerzas, ¿no? Juntos con sus dos variantes, y encontraba que en La Libertad Avanza es donde mayor corte de boleta hubo, del tramo nacional al tramo local. Son, Javier Milei sacó 53.232 votos y Oscar Lieberman 42.393. Son 10.839 votos que perdieron, por así decirlo, en el camino, uno podría decirlo, porque si es votante de Javier Milei, ¿por qué no de Oscar Lieberman? Por ahí mi pregunta apuntaba a eso, ¿no? De que hay mucho potencial para crecer. Uno lo podría ver como un problema, porque hubo mucho corte, o como un potencial para crecer. ¿Pero tienen algún diagnóstico de por qué tanto corte de boleta local? No, yo creo que el diagnóstico tiene que ver con una cuestión de observar cómo fue ese corte. Creo que el corte tiene que ver si es mucha gente que confió solo en Javier y cortó la boleta al inicio, por así decirlo, cortó solamente a Javier Milei, y después analizar dónde fue el corte de boleta con respecto a Oscar, si, por así decirlo, a qué altura de la boleta, ¿no? Si se cortó la parte de gobernador, que es un puesto ahí intermedio entre el Ejecutivo, sí. Se cortó la parte de gobernador, si se cortó solo Javier. Vimos también que hubo mucha votación solamente Javier y solamente Oscar dentro de un sobre. Claro, sí. No es lineal, digamos. Por eso, entonces, y también vimos muchos cortes de otra lista y Oscar. Claro. Así que entonces el análisis creo minucioso, no sé si mesa por mesa, pero sí con una muestra de los diferentes sectores de la ciudad, es el que nos va a dar esa respuesta. Y como bien decís vos, es un terreno fértil para crecer llevar al votante de Milei a que obviamente vaya en conjunto con Oscar, y también capturar el voto del votante en blanco que no está convencido, entiendo que es un votante que no está convencido por ninguna de las propuestas, probablemente alguna de las nuestras no la haya escuchado, no la haya convencido, e intentar acercarle a ese votante cuáles son nuestras ideas. Yo confío mucho en los proyectos y en el compromiso que tenemos con nuestro equipo, y sé que cualquiera que nos escuche tiene un fuerte aliciente a votarnos, y también a acercarnos hacia aquel votante que ha tomado la decisión de no concurrir el domingo pasado a votar. Claro. Creo que va a ser también un fuerte decisor y es un gran número de votantes para la elección de octubre, acercarle a nuestras propuestas, que entienda que la importancia de votar como compromiso con la democracia y ojalá lo haga por nosotros. Bien, bien. Mauro, la última pregunta. Terminó la elección, empieza otra campaña con otra estrategia, que alguna gente piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo, se enfoca de otra manera. ¿Si han tenido alguna charla post-paso sobre cómo encararla? Y también si nos podés tirar alguna primicia, si vuelve Javier Milei, si viene Carolina Píparo, si nos podés adelantar algo de eso, o nos pueden adelantar algo de eso, siempre son bienvenidas las primicias. Bien, imagino, yo creo, voy a usar todos esos sí. anticipos, que Javier va a volver a Bahía Blanca, una ciudad donde se sintió muy cómodo, una ciudad que él ha destacado en notas a nivel nacional, que fue un aluvión de gente que lo fue a recibir y que se sintió muy querido y demás. Va a venir, estoy seguro que acá octubre va a venir. salvo, Dios quiera, que no pase nada, ¿no? Y que venga Javier, obviamente, imagino que los bahienses lo van a recibir con el mismo cariño que fue ese domingo y hasta tal vez en mayor número, porque sí. Lo que nos pasaba es que mucha gente le dijo, uy, no me enteré, uy, me enteré tarde y no pude ir, o che, justo domingo y yo ese domingo hacía tal cosa. Así que, pues, ojalá podamos que se haga algo con más organizado. Es más con expresión de deseo que confirmación, me parece. Pero bueno, yo creo que va a venir. Va a venir. Imagino pero no hay fecha por ahora. Imagino que va a venir por lo poco que lo conozco, que se ha charlado con él, que la gente del equipo ha hablado con él. Se sintió muy cómodo en Bahía. Él, como te digo, él mismo lo ha destacado. Sí. Creo que hizo una nota hace muy poco con Fantini, destacaba la visita a Bahía Blanca por cómo se sintió y por lo que fue el aluvión de gente y demás. Así que va a estar seguramente acá en Bahía antes de octubre. Esperemos que la gente lo vuelva a recibir de la misma manera. Como te decía, organizarlo también de una manera, creo que salió de una manera ordenada finalmente con respecto a cómo se dio, cómo puede haber sido, con la cantidad de gente que se acercó. Sí. Y bueno, que tenga todo el mundo la chance de al menos saludarlo, verlo y nada, hacerle llegar su cariño y su apoyo a su candidatura en octubre, en la que tenemos muchísima confianza de que sea el próximo presidente de los argentinos. Bien, Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla, por la mini clase de economía, y espero que en breve podamos seguir charlando de economía y de tu candidatura también. No, encantado de venir siempre, y de lo que sea de economía o de la candidatura charlamos. Un gusto y muchas gracias. Mauro Reyes Pontet, candidato a concejal de La Libertad Avanza.